Asa, claro que lo tengo. Mi habitación es exactamente como la quería. El aire acondicionado estaba encendido cuando entré, tiene una hermosa vista, cama tamaño queen, ropa de cama limpia y un montón de toallas limpias.